totalmente todo preparado y mi querido amigo para nuestra asamblea para el 15 y 16. La deliberativa va a ser el sábado desde la 1, que es la primera convocatoria, y la 2 comienza, y el domingo la electiva desde 7 de la mañana hasta hora oficial. Okay. Explícanos, por favor, en qué consiste la jornada deliberativa. La asamblea, una de las partes más importantes es la deliberativa, mi apreciado amigo, porque ahí se plasma y ahí se decide los destinos de nuestra cooperativa. Ahí tiene la oportunidad los socios de aprobar la gestión y aprobar los presupuestos para el siguiente periodo. Yo creo que la asamblea deliberativa es la más importante, porque ahí se decide los destinos de nuestra institución. Claro que no deja de ser importante también la electiva, pero en este caso, por ejemplo, la electiva es tipo medio atípico, porque sin no hay suplencia, y entonces medio se tranquiliza nuestra gente que va a estar como candidato. Okay, puntualmente sobre el presupuesto para el próximo año, ¿qué se puede decir? Y la verdad que el presupuesto hoy se va a entregar, ya tiene todo delineado, sale una revista donde los socios van a tener la oportunidad de primero de tener de fuentes de los socios para que pueda participar en la deliberativa y así decidir sobre los números. Comprendo. Ahora, en cuanto a la jornada electiva que se llevará a cabo el siguiente día, aquí se realizará, tengo entendido, la elección parcial de miembros del Consejo de Administración. ¿Cuántos son los titulares en este caso, presidente? Sí, el domingo se elige 4 miembros del Consejo de Administración, 3 de la Junta de Vigilancia y 2 del Tribunal Electoral. Ya, ok. ¿Podés recordarnos quiénes son los candidatos para el Consejo de Administración? Sí, está el compañero Alcibiades Quiñones, Mariano Cardoso, Ireneo Morel. Y el compañero Joaquín Villalba. Para la Junta, Joaquín Villalba es reelecto. Y los otros, después de cumplir 2 años, viene a ser otra vez candidato. En el caso de Quiñones, Mariano Cardoso y el Ireneo Morel, que entra otra vez. La Junta de Vigilancia está como candidata la señora Nelly Benítez, la licenciada Miriam Unzaín y el amigo Cándido Alvarenga. Nelly Benítez se presenta después de 2 años y Miriam Unzaín y Cándido Alvarenga son reelectos. En el Tribunal Electoral está como candidato Oscar Ferreira y el licenciado Pedro Adorno. Oscar Ferreira va por la reelección y el licenciado Pedro Adorno se presenta después de descansar. Lo siguiente, presidente, muy importante para quienes van a participar por primera vez de esta jornada, de estas jornadas, mejor dicho, es que el elector, o sea, el socio, tiene la posibilidad de votar no solamente a un candidato, sino puede votarle a 2, por ejemplo, para el consejo. Yo puedo votarle a Quiñones y a Mariano Cardoso, por citar un ejemplo. Efectivamente así es, pero lo más importante para nosotros es que se vote de punta a punta. El Consejo de Administración 4, por los 4, Junta de Vigilancia por los 3 y el Tribunal Electoral por los 2. Pero de hecho va a haber gente que vote así como usted dijo. Sí, porque escuché ya varios casos de que están hablando de que no, a Quiñones y a Mariano nomás le voy a votar, me estaban diciendo algunos, incluso me estaban diciendo algunos socios. Pero bien, eso ya es una cuestión personal ya de cada socio. Lo cierto es que, no, y reitero, importante para aquel que va a participar por primera vez, de que se puede votarle a los 4 si quieres, o a 2, o uno solo, eso ya depende ya de cada uno. Así mismo, Gustavo, así mismo, En el caso de los cooperativistas, yo como jefe de campaña, siempre voy a incentivar que se vote de punta a punta a todos los candidatos. Por el equipo, como comúnmente se dice. El equipo, sí, exactamente el equipo. Y todos los candidatos del Movimiento Unidad Cooperativa 2000 merece ese puesto y son personas muy importantes que han estado ya en varias oportunidades por la cooperativa. De hecho, todo merece nuestro respeto y son personas y son mujeres y hombres que tienen mucha experiencia en la administración cooperativa. Si bien están promoviendo para que se vote por el equipo, por los 4, como decías, en el caso del Consejo, en las elecciones del año 2021 no se dio así. Fuiste el más votado, la gente prefirió votarte más a vos que votarle a todo el equipo, por decir así. Fuiste el candidato más votado para el Consejo. Por ende, bueno, hoy sos el presidente. No, y de hecho... esto es broma, cada uno merece palo de este tipo. No, pero por algo la gente te votó porque confía en vos, porque simpatiza con tu candidatura y así. No, y yo por ejemplo yo tengo la siempre el respeto a los socios y vaya está aprovechando esta oportunidad de agradecer a todos los socios de esa vez que depositaron su voto hacia mi persona y por todos los movimientos de Unidad Cooperativa 2000. En ese momento había suplencias y otra vez, Gustavo, que no es nada importante ni desagradable ser suplente, pero la gente no le gusta ser suplente. Yo, sinceramente, en aquella oportunidad he trabajado con mucha satisfacción y he sido el más votado, pero eso no te da privilegio, solamente para que uno tenga el número nomás. No, yo más entiendo la modestia con el cual te estás refiriendo. Sin embargo, yo creo, presidente, que eso demuestra que los socios mayoritariamente confían en tu figura, apuestan, probablemente por todo el trabajo que ya venís realizando a lo largo de este tiempo. Pero, en fin, eso, por ejemplo, es una apreciación muy muy personal. No, y por eso siempre yo tengo que ser grato con la gente. Y siempre respeto a los socios y siempre le agradezco por la confianza hacia mi persona. Finalmente, presidente, ¿a qué hora comenzará la jornada y hasta qué hora se prevé la actividad? Sí, el sábado comienza la segunda convocatoria, porque ninguna asamblea comienza con la primera convocatoria. El domingo para las 7 hasta las 4. Y yo creo que vamos a para las 4, como alguien dijo, el tiempo de mi líder para las cuatro ya vamos a tener todo el equipo. Sí, es rápido, eso es cierto. Esto se va a realizar en la sede social. En la sede social de nuestro local, y esperamos con ansia a todos los socios. Como les dije, es demasiado importante la parte deliberativa y la parte electiva. Y para los socios, para todos nosotros, tiene que ser una fiesta la asamblea esta asamblea deliberativa y electiva. Yo espero y insto a la gente que venga y decidan por sí mismo, que no sea que una minoría activa decida por una mayoría pasiva. Y por eso siempre esperamos la presencia de todos los socios y que dé su parecer y que decida por sí mismo, por su cooperativa. Presidente, por el tiempo de siempre, muchas gracias. Éxitos con la asamblea. Gracias, Gustavo, y estoy a tu disposición cuando requiera mi figura, como se dice. Gracias, presidente. Brígido Núñez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San Lorenzo.